Bueno, le agradecemos acá al compa de Español de la Revuelta por venir a presentar esto. Hay varias personas acá, consideramos que es uno de los pocos, si no el único proyecto, digamos, desde una perspectiva anarquista, radical, que se plantea seguir pensando el anarquismo, los movimientos sociales y de historia reciente. Para mí eso está re bueno. Hay materiales sobre el 2001, reciente de acá en la región. Hay sobre el 2001, está el Anarquistas 1985, ahora también este nuevo del Mundial 78, y también de historia reciente, saliendo de Argentina, están el Zapatismo, de la Revolución Cubana, y el de Chile del golpe del 73 también, y varios folletos, así que para mí está bueno poder, como hacemos desde acá, como por fuera de la universidad, no de una perspectiva laboral, sino compañera, como tratar de pensar historias recientes y eso. Gracias. es un poquito, tal vez como hacer mención de la editorial. La editorial nace en el 2017-18 y nace un poco como intentando indagar en ciertas temáticas que encontraba que tal vez muchas veces eran indagadas por personas que no eran anarquistas y que eso está muy bien, pero que veía como los anarquistas terminábamos asimilando muchas veces discursos ajenos o perspectivas que tal vez eran muy debatibles y que las asumíamos como propias. Eso también muy atravesado después de lo que fue la desaparición de Santiago Maldonado y demás, todo lo que fue la campaña contra los infiltrados y bla, bla, bla. Muchos historiadores empiezan a ir por los medios de comunicación como a hablar de lo que es el anarquismo y de no son anarquistas, son terroristas, bla, bla, bla, bla, bla. Dora Barrancos diciendo que los anarquistas de ahora no son anarquistas porque no tienen el nivel intelectual que tenían los anarquistas a principios del siglo XX. Lo que sea, muchas cosas de voces autorizadas que después cuando empezás a indagar un poco te das cuenta de que no están diciendo ni siquiera fuentes reales o ni siquiera están como proponiendo un debate conciso, constante, no sé, como tangible, sino que están reproduciendo una serie de lugares comunes y una serie de perspectivas que son ajenas al anarquismo o cualquier movimiento revolucionario en general. Entonces, bueno, la editorial un poco se propone como indagar en esos lugares y en esos espacios en donde también creo el movimiento anarquista y en general el movimiento se quiere erradicar o quienes estamos contra el Estado y el capital, ha dejado muchos espacios sin indagar, oscuros o como queramos decirlo, y que digo, no creo como que el valor esté en sí en rescatar ese punto, pero sí en poner a debatir y poder hacer de forma autocrítica como ciertos lugares que repetimos. Entonces, por ejemplo, no sé, con el de la Revolución Cubana me encontré con que hay como muchos lugares de, no sé, muchos compañeros diciendo no, porque Fidel Castro es un asesino, no, porque Che Guevara, no sabemos bien ni qué pensamos de Che Guevara. Hay una lista girando por Facebook de anarquistas asesinados durante la Revolución Cubana y la fuente era absolutamente ninguna. Entonces era como, bueno, a mí no me cae muy bien el marxismo-leninismo, pero por lo menos quiero ver qué pasó y hacer una investigación como un poco más profunda y poder ver también eso, como las perspectivas, experiencias, y lo que me interesa sobre todo en general con todos los libros es que quienes cuentan la historia sean sus protagonistas, ¿no? O sea, quienes estuvieron ahí, quienes vivieron la época, quienes tuvieron un acercamiento directo con el momento. Por dos razones. Primero, porque me interesa como la voz, siento como que hay una cosa en la voz que participa de las acciones y como en una motivación, en un esfuerzo que se plasma en muchos textos de la época. Y por otro lado, porque también es muy difícil caer en un ensayo, no sé, en esta idea de análisis transnacional de no sé qué, cuando en sí las fuentes no están, o cuando las fuentes son muy escasas. Y a mí lo que me interesa es, bueno, poder darle fuentes o poder difundir fuentes a los compañeros y que más o menos de forma más o menos colectiva y crítica podamos acercarnos a esas fuentes de distintos lugares. Entonces un poco la Revolución Cubana era eso, como traer al presente textos que habían sido editados en el 59, 60, 61 de compañeros anarquistas que estuvieron en Cuba o que participaron en el movimiento en solidaridad con los anarquistas cubanos y ver, bueno, cuál era su perspectiva de ese momento. Y al mismo tiempo, también en esa búsqueda, bueno, ir encontrando, que también en muchos momentos de la historia, la verdad es que yo no estoy de acuerdo con muchos compañeros, o con muchas decisiones o con muchas posturas que tomaron. Entonces también como igual, al menos para mí, ir como bajándole como cierto lugar de pertenencia, más que nada, ¿no? Cierto, entender la anarquía como una posición revolucionaria y no tanto como un lugar de pertenencia o identitario. Sobre todo porque cuando vemos la historia nos vamos dando cuenta de que eso no es tan real. Digo, hubo compañeros que apoyaron el golpe del 55 porque odiaban a Perón. Hubo compañeros que, no sé, así como hay muchas cosas, muchos sesgos y demás que creo que están fundamentados, estuvieron fundamentados y están por distintas cosas, también muchas veces no permitía poder entender la historia desde otros lugares o desde lo que estaba pasando contemporáneamente. Tal vez el libro Violeta, que es sobre el anarquismo en los 70 en Buenos Aires, plasma un poco eso, ¿no? Como distintas posturas históricas que chocaban en su momento y con distintas generaciones anárquicas de la época, ¿no? Entonces, ver igual como esas, no sé, el lugar del peronismo, ¿no? El lugar del peronismo como súper difícil para el anarquismo de asimilar en casi todas sus épocas. Y también, porque bueno, evidentemente también falta. Digo, no hay libros sobre el movimiento anarquista durante el peronismo, básicamente. No hay investigaciones, más o menos. Hay alguna investigación ahí, algún paper, pero que tampoco profundiza mucho, es como muy bastante vago. Entonces, bueno, ir viendo cómo los compañeros en esta época se enfrentaban a estas dicotomías o estas formas de entender la lucha revolucionaria y entender el poder y entender cómo las perspectivas, y también ir bajándole el humo a enfrentamientos o a posturas que, por ejemplo, en el libro de Trujillo sobre resistencia libertaria, que lo sacó Madre Reserva al principio del siglo XX, del siglo XXI, al principio del 2000, que está muy bueno, pero que también plantea para mí una falsa dicotomía entre, bueno, los anarquistas jóvenes de resistencia libertaria frente a los anarquistas viejos de la protesta, y que cuando lees tal vez las fuentes en sí, eso no era tan así, digo, como no era tan esquemático y demás. Me extendí un poco, pero bueno, dentro de ese recorrido, el último libro es Anarquistas 1985, que es como, bueno, plantear el movimiento anarquista en Buenos Aires en los años 80, y ver como, bueno, qué cambió con respecto a los 70, cuáles eran las perspectivas. También encontré que había como muchas más fuentes gráficas, entonces hay muchos volantes en ese libro, hay muchas crónicas de marchas que no había en los 70, por ejemplo, y ver como una renovación del movimiento anárquico. Y entre esa investigación de Anarquistas 1985 encontré lo que fue la resistencia al mundial, y me fui encontrando también con que es el primer libro de la editorial que no es sobre un tema anarquista en específico, no es sobre la historia del anarquismo en sí, si bien está hecho desde un enfoque evidentemente que intenta ser anárquico y se tocan la experiencia de los anarquistas en esta resistencia contra el mundial, pero no podemos decir que tiene que ver específicamente con la historia del anarquismo, sino que tiene que ver más que nada con, si se quiere, con la historia argentina por un lado y con la historia específicamente de lo que fue la resistencia en términos del boicot al mundial en Francia, hecha por el COBA, y en Buenos Aires, con distintas expresiones, pero tal vez la más espectacular en cierta forma, o que la que tuvo distintas vertientes, fue la ofensiva táctica de Montoneros en el 78 durante el mundial. La idea es tal vez como ir tirando distintos disparadores y ver como igual como qué conocemos, porque también parte de la idea de hacer el libro también es como, en este caso al menos, es ver que muchas de las cosas que pasaron durante el mundial no son conocidas en general, ¿no? Incluso entre compañeros y demás. Incluso yo cuando las fui conociendo fue como, che, pasaron cosas resarpadas y no las conocemos, e incluso podemos no estar de acuerdo, pero ni siquiera las conocemos. Entonces, como bueno, poder traer ese material que estaba como un poco ahí, no sé si escondido es la palabra, pero bueno, estaba ahí en los archivos, y hacerlo desde un enfoque que busca tensionar muchas perspectivas para el presente. El videito es un disparador sobre eso. Bueno, una ficción, está en, se llama Tropas Especiales de Agitación, está en Cinear y en YouTube. Me gusta como disparador porque no es muy explícito. Y no sé si en general se conoce o no sé lo que es Radio Liberación TV, que es el corto, está específicamente hecho una representación. No lo dice, pero está muy basado en un libro que se llama Lo que mata de las balas es la velocidad, que es de Eduardo Ortiz, si mal no recuerdo. Y si bien el corto está... ¿cómo se dice? Sí, en el 79... Ah. Ambientado. En el 79. En el 78, Montoneros comienza a probar masivamente Radio Liberación TV. Radio Liberación TV era un proyecto que nace en el 72 y que en el 76 se empieza como a desarrollar más fuerte. Obviamente por la censura propagandística, y en el 78 se dan las primeras interferencias. Básicamente lo que eran dispositivos bastante pequeños, hechos por técnicos especializados de Montoneros, pero que al mismo tiempo se podía armar con cosas bastante básicas, tipo una batería de auto, cosas pesadas, pero después era tipo una antena y como cosas bastante fáciles de reparar y de armar, lo que le permitía también a que en ese momento, con la estructura mucho más desligada que tenía Montoneros, desperdigada, diría en realidad, que cada grupo de militantes pudiera más o menos sortear las dificultades del aparato y no tener que estar siempre contactando a la cúpula. Básicamente lo que hacía el dispositivo era interferir las señales de televisión y por un lado la imagen, al principio del corto se veía, estaba, la imagen se ponía toda blanca y con ruido, y el canal de audio se anulaba y podía reproducir audio. No podía reproducir video, pero podía reproducir audio. Entonces lo que hacían era básicamente intervenir las señales de televisión y dar sus, como sus proclamas. En el 78 esta idea se expande y interfieren dos partidos del Mundial. Uno en La Plata y otro en Mar del Plata. Uno contra Francia y otro contra Polonia. Y en La Plata va un militante de Montoneros, va a un hotel, un cuarto piso, pone el dispositivo y lo deja interfiriendo la señal del canal 10 de Mar del Plata. Entonces el partido en toda una zona, cuanto más alto, mayor radio de cobertura tenía, y en toda una zona de Mar del Plata no se veía el partido, sino que estaba interferido y sonaba la proclama de Montoneros. Esto no logran encontrar a dónde estaba. El militante lo que hace es lo deja ahí y se va. Y durante 2 semanas queda intervenida la señal del canal 10 de Mar del Plata con las proclamas de Montoneros. Lo que hacen los militares, igualmente, a los 2-3 días cortan la señal, mandan una ordenanza al canal que deje de transmitir directamente porque no podían encontrar el transmisor, y a las 2 semanas lo encuentran. Pero mientras tanto estuvo en loop interviniendo el... A lo que iba un poco como con el principio, es que bueno, más allá del lugar incómodo que genera Montoneros en general, el libro comienza haciendo un distanciamiento. Sí, me parece como interesante conocer esas experiencias y poder pensarlas, y sobre todo, más allá de la especificidad técnica, sí, como esta idea de, bueno, hay una censura mediática súper fuerte y la idea de poder llegar a la gente de otras formas, incluso las pintadas en los libros de la época, es como, bueno, hacías una pintada y al otro día ya no estaba más. Entonces, bueno, poder interferir en esa censura mediática de otra forma. Y Radio Liberación TV fue uno de esos ejemplos y una de las 3 patas de lo que fue la ofensiva de Montoneros en el Mundial 78. Empiezo por ahí también porque uno de los disparadores del libro, o a los que a mí me disparó hacer el libro, era que leyendo algunas fuentes más no tan fidedignas como Wikipedia, en Wikipedia dice que Montoneros pactó con la dictadura y por eso no boicoteó el Mundial. Y en otros libros también es como, sobre todo en libros más en inglés, pero en algunos más del Mundial más no tan politizados, hay como una mención de, bueno, Montoneros no hizo nada, Montoneros se opuso al boicot. Como la respuesta que se reproduce siempre es que Montoneros se opuso al boicot. Y detrás de esa reducción hay todo un debate muy interesante, que es específicamente la centralidad del libro, que Montoneros se ponía al boicot porque el boicot, que más que nada salía de Francia, no le permitía hacer lo que quería hacer desde su lógica de resistencia armada, vanguardista y lo que queramos, en el país. Entonces el debate era, por un lado, el COBA, Comité de Organización de Boicot al Mundial, que nace en Francia, principalmente de grupos que venían en solidaridad con, primero con Chile, con la dictadura de Pinochet, exiliados en Francia, y después con exiliados argentinos. Se junta con otro grupo que se llamaba Quel Corps, Que Cuerpos, que era una revista crítica de la educación física y del deporte en Francia. Entonces, dentro de esos dos polos se inician lo que es el boicot al Mundial 78, teniendo en cuenta como muchas patas. Entre ellas, por un lado, como, bueno, la crítica histórica a lo que fue los Juegos Olímpicos de 36 en Alemania, y al mismo tiempo la connivencia que tenía el gobierno francés con la dictadura argentina. Hace toda una crítica que, donde no era solo solidaridad con Argentina, sino al mismo tiempo hacer una crítica al gobierno y al Estado francés por su rol imperialista y por su rol de colaborador directo vendiéndole armas a la dictadura argentina. Y planteando una serie de acciones de propaganda, más que nada, en Francia. Muchas de esas estuvo afianzada sobre las gráficas. De hecho, el libro es como, está bastante enfocado en eso, en cierta forma. Están todos los dibujos que tiene el libro. Quiero ir viendo, porque si no siento que hablo medio sobre nada. El libro está lleno de gráficas, están todas hechas, bueno, desde la tapa hasta la contratapa, el interior de la tapa, todo. Si se quiere menos la foto de la contratapa, son todos gráficas hechas por el COBA, el comité entre el 77 y el 78 de boicot al mundial. Y entre las diferentes dicotomías que había era, por un lado, bueno, este comité que hizo marchas como bastante radicales, enfrentamiento con la policía, gráficas, imprimió un periódico que tenía tipo una tirada de 200.000 ejemplares. Después, si se quiere, de lugares más académicos o institucionales, como firmas de todos los grandes intelectuales de la época y demás. Pero digo, como que movilizó bastante y fuertemente a la sociedad francesa, por decirlo de alguna manera. Esto también tenía como distintos, bueno, si bien por un lado ya había esto, como la solidaridad con los exiliados sudamericanos, también iba de la mano de ya la cantidad de desaparecidos que había franceses en Argentina. Y sobre todo el caso más detonante de las monjas francesas que son desaparecidas al final del 77, y en un montaje muy burdo de la dictadura que intenta hacerlas pasar por militantes montoneras y demás, ¿no? Todo eso está bastante detallado en el libro, pero bueno, como ese montaje no logra hacer, nadie se lo cree básicamente en Francia y demás. Entonces es un detonante de por qué también el boicot en Francia tiene bastante arraigo. Y entre ese boicot, con las organizaciones más exiliadas que había, hay todo un debate. Principalmente porque el boicot es llevado a cabo por franceses y los argentinos, perdón por las nacionalidades y todo eso, pero bueno, y los argentinos en el exilio en Francia no participaron del boicot. Entonces había también una cosa de, bueno, yo estoy solidarizándome con vos, pero vos no querés que me solidarice, o cómo es tu, qué onda ahí. Entonces hay todo un debate, y un debate sobre todo muy ligado a LERP y a Montoneros, lo que quedaba de LERP y lo que quedaba de Montoneros, más o menos, en donde se pusieron al boicot. Ahora, la oposición al boicot no tenía que ver eso con una negación a que se hicieran cosas o a que se hablara de lo que estaba pasando en Argentina, sino a plantearlo las cosas desde otra lógica totalmente diferente, y donde básicamente, en términos más reduccionistas, digo, si lo que quería Montoneros era venir a Argentina y hacer una campaña en Argentina durante el Mundial para evidenciar lo que estaba pasando, si el boicot era exitoso, es decir, que no vengan las elecciones europeas al Mundial, le estaría quitando la potencia o lo que buscaba, básicamente, ¿no? Si los ojos dejaban de estar en Argentina, sus acciones iban a dejar de tener tanta importancia. Todo esto también comprendiéndolo de una lógica vanguardista, ¿no? Propia de las organizaciones político-militares, que era, bueno, ponerse adelante del proceso de resistencia y al mismo tiempo dar entrevistas a los medios europeos, hablando, ¿no?, sobre cómo ellos estaban enfrentando la dictadura y cómo ellos en realidad querían la paz y la democracia, que chocaba un poco con ciertas estructuras que tenían. Entonces, otra pata de la campaña de Montoneros tiene que ver con... Perdón. ¿Alguien tiene ganas de leer una partecita? Así no hablo tanto. Creo. Genial. En página 79 hay un título abajo que dice: el RPG 7 no es un arma casera y el enemigo lo sabe. Andale. Buenos Aires, 11 de junio de 1978. Comunicado al pueblo de la patria. El ejército montonero comunica que a las 6 horas del día sábado 10 de junio, el pelotón de combate Miguel Zavala Rodríguez, de nuestra sección de tropas especiales, capitán Alberto Camps, procedió a efectuar un disparo de cohete de bazooka del tipo RPG-7 sobre la casa de gobierno, haciendo blanco. El disparo fue efectuado en una distancia de 100 metros desde la intersección de las calles 25 de Mayo y Rivadavia, haciendo impacto en el frente principal de la Casa Rosada sobre la esquina de las calles Balcarce y Rivadavia, causando importantes daños en la construcción. La fuerza propia no tuvo bajas. Una vez más, la dictadura acorralada por la resistencia popular trata desesperadamente de minimizar hacia afuera las acciones de nuestro ejército. Como esta vez, le resultó imposible ocultar el ataque, dado que fue sobre su propia sede gubernamental y durante el desarrollo del Mundial de Fútbol, se limitó a informar a la población que solo se trató del disparo de un arma casera, de escaso poder y que no causó consecuencias en el edificio. En esta oportunidad, sus esfuerzos serán estériles. El ataque realizado es inocultable y los efectos de la poderosa arma utilizada están a la vista para quien quiera o pueda constatarlos. Ni siquiera la represión más brutal es obstáculo para nuestro ejército aguerrido, que sostiene militarmente la lucha de un pueblo dispuesto a vencer. Liberación o dependencia, patria o muerte, venceremos. Comandante Horacio Alberto Mendizábal. Y bueno, como una de las... la tercera pata fundamental de la ofensiva de Montoneros fue el ataque con bazucas RPG-7 a distintas sedes del gobierno durante el mundial, a 9 sedes del gobierno específicamente, todas acciones exitosas y sin bajas, digamos, de ningún bando. Un poco lo que obviamente en el libro está todo, es como, bueno, esta ofensiva del Mundial 78 está hecha con ciertos reglamentos. Entre esos reglamentos era no hacerlo para boicotear el Mundial, es decir, hacerlo lejos de los estadios, no atacar a sedes de los equipos de fútbol y demás, sino hacerlos de forma espectacular y que pudieran llamar la atención. Ahora, si lo vemos desde ahora, yo creo que no es muy conocida la ofensiva esta. De hecho, no. Cuando la conocí fue como, che, le dieron un cohete a la Casa Rosada y... Claro. Y no solo eso, fue una a la Casa Rosada, una a la ESMA, una a la Escuela de Ejército, a la Escuela de la Policía. Bueno, sí, mataron a un general, pero eso es medio... Es un comunicado que no importa, es de otra rama. Pero bueno, hicieron 9 acciones con bazucas, intentando generar eso. Y al mismo tiempo, también me genera esta idea de, bueno... Muchas veces también cuando se hace una crítica a la lucha armada, también es bueno hasta qué punto también nos estalla de si cae un árbol en el bosque y no hay nadie para escucharlo, hasta qué punto cayó, no, qué herramientas de propaganda tenían, por qué hasta hoy es muy poco conocida la ofensiva de Montoneros durante el Mundial. No sé, como preguntas que en el libro no buscan ser resueltas, pero sí como abrirlas, ¿no? Como poder pensar y esas propias limitaciones. Eso, en general no son muy conocidas. Hay una nota en una revista española que se llama Cambio 16, que hay un screen en el libro, que aparentemente salió en la época, pero que no quedan ejemplares, y que se habla de esto, y después no mucho más. Eso, por un lado, en términos más, se cree, de lo que fue la campaña de Montoneros, además de un folleto a color, como con, explicando todo lo que imprimieron miles y le dieron a las delegaciones internacionales, dónde estaban los campos de concentración, qué era lo que hacían en todo el país, y cuál era su caracterización del fútbol y de lo que significaba este evento popular. Entonces, ahí también hay todo un debate sobre, bueno, hasta qué punto el fútbol, desde la lógica nacionalista de Montoneros, es un evento popular en donde su idea no era boicotearlo, sino que Argentina gane el Mundial y que ellos puedan ponerse a la vanguardia de este movimiento, y al mismo tiempo pensando en que, bueno, la dictadura no permitía las grandes aglomeraciones de gente, entonces que la gente se volviera a juntar podía ser algo positivo, de hecho para ellos era algo positivo en sí mismo. Y por otro lado, toda la crítica que hubo posteriormente y en su momento más desde Francia, de bueno, hasta qué punto este espectáculo social genera una reivindicación de la dictadura, un lavado de cara, hasta qué punto estas formas de pensar el hecho social son, invisibilizan también lo que está ocurriendo. De hecho, hay un folleto que tradujimos hecho en Francia, en donde ya se sabía en el 78 lo que pasaba en la ESMA, y se sabía tipo, a pocas cuadras donde se va a jugar los partidos de River, hay desaparecidos que están ahí mismo a unas pocas cuadras, y que después muchos son, hablan de los vuelos de la muerte, hay como todo un conocimiento de lo que estaba pasando. Y al mismo tiempo, lo que me interesa de esas preguntas y demás es, bueno, qué se podía hacer, o cuáles eran las formas en las cuales actuaron distintas personas en ese contexto. Porque también hay todo un halo sobre el Mundial, hecho posterior, obviamente, que es como este hecho trágico que le lavó la cara a la dictadura, que sigue, pero que también se obvian todos los debates que hubo y todas las acciones que hubo, y se transforma mucho en un quién tiene más culpa, quién tiene menos culpa, y comienza como a ser señaladas, y donde, no sé, para mí como el lenguaje de la culpa muchas veces no permite poder plantear la potencia, poder plantear debates que en realidad nos llevan a otro lado, y no a, bueno, nadie hizo nada, porque sí pasaron cosas, y al menos cosas tangibles, y también como muchas interpretaciones o formas de pensar el hecho en sí. Alguna cosita más y ya abrimos, ¿eh? Porque bueno, después nada, todo el panorama como más general, también el libro se encarga al principio de plantear, bueno, todo lo que era el contexto en Argentina en ese momento, cómo se construyó el Mundial, lo que fue la campaña anti-Argentina de la que hablaba la dictadura, que era como, bueno, toda esta campaña haciendo acusación de un boicot internacional, subversivo, comunista, que quería como manchar la imagen de Argentina. Y en ese contexto es que nace esta idea de los argentinos somos derechos humanos, toda esta campaña nacionalista horrible desde distintos ámbitos, y donde se generan, nada, como una propaganda muy fuerte afianzando los valores nacionales. Y también a la hora de pensar el fútbol hay un capítulo específico sobre la gentrificación, y ver como igual a la hora de plantear la crítica al fútbol, al deporte, al espectáculo, también nunca solo se limita a esos ámbitos, sino que el Mundial como construcción que avanza y de reproducción capitalista avanza sobre distintos ámbitos de la vida, entre ellos algo que yo no sabía, que para hacer el Mundial desalojaron 3 villas en Buenos Aires, una de ellas del Bajo Belgrano, que estaba a pocas cuadras de la cancha de River, que era una de las villas más grandes de Buenos Aires, que yo nunca había escuchado, la verdad, y que está en una de las zonas más ricas de la ciudad. Entonces también, nada, como igualmente en ese avance también se va borrando, igual es en esas experiencias, sobre todo en experiencias de lucha, una villa organizada que resistió durante décadas el avance de la gentrificación, de la municipalidad, de las inmobiliarias, y que para el Mundial, en esta lógica de embellecer la ciudad, fue totalmente desalojada. Y también hay como una pequeña reivindicación de René Hausemann, que vivía en esta villa, toda su familia era de ahí, el jugador mundial. Y bueno, hay toda una, tal vez uno de los pocos futbolistas que se posicionó también muchas veces en su vida y que mucho tiempo siguió reivindicando el barrio y demás. También esta parte está contada un poco por gente que vivía ahí. Perdón, si incómodo, pero si alguien tiene ganas de leer un poquito también estaría bueno. En la página 24, abajo de todo, empiezan las comillas. 24. Sí. Donde empiezan las comillas. ¿En pocas palabras? No, 24 nos avisaron. Nos avisaron, bien. Sí. Nos avisaron que nos teníamos que ir. Pusieron la topadora en la puerta de la casa y nos obligaron a irnos. Te ponían un camión, te cargaban tus cosas y te ibas. Lo sacaron a todos. Te tiraban el rancho y aún así mucha gente se quedaba. Todos los días hacían despedidas. Tiraban las casas y quedaban los pisos y se hacían asados de despedidas. Algunos fueron a Bolivia, otros volvieron a Santiago. En nuestra manzana ahora está la embajada rusa. En la otra manzana hay torres. Si vos no te querías ir, tenías la topadora detrás tuyo. La villa tenía una pared, estaba todo cerrado para que nadie la viera. Durante el mundial, la villa debajo del grano quedó lisa. Tiraron todo. Vinieron los camiones y se llevaron a la gente. Recuerdos de Emma y Olga, hermana y esposa del jugador René Houseman, quien vivió su juventud en la villa debajo del grano y mantuvo la conexión con el barrio hasta el día de su muerte. Extraído de René Houseman y el Mundial 78. Cómo la dictadura desalojó a su familia de la villa debajo del grano para embellecer la ciudad. Nota de Marcelo Larracuy para Infobae. Bueno, eso tal vez como el de los más hechos así más puntuales, pero también, bueno, todo ese capítulo habla un poco sobre cómo igual se fue construyendo también mediáticamente a partir del 76. Todo, muchas cosas que resuenan mucho en la actualidad, como esta idea de, digo, el desalojo de la villa debajo del grano y de las otras villas vino de la mano también de toda una campaña mediática de el villero no trabaja, el villero vende cosas ilegales, no paga impuestos, y hubo toda una campaña explícita hecha por la dictadura para permitir ese avance y para, al mismo tiempo que obviamente había un plan asesino gigante, al mismo tiempo igual fundamentarlo con toda una propaganda específica para poder, nada, eso, como hacerlo más fácil en los desalojos, porque igualmente en la villa del Bajo Verano había como muchas organizaciones propias de la gente de la villa que eso como que resistía de distintas formas, desde la resistencia callejera hasta más, si quiere, cosas más institucionales, pero que desde el 66 venía igual como resistiendo fuertemente. Bueno, después nada, el libro toca un poco lo que, un pequeño capítulo sobre las madres de Plaza de Mayo, y después hay, obviamente, todo bastante atravesado sobre lo que fue la vida en los campos de concentración durante el Mundial. Hay una crónica de Graciela D'Aleo que estuvo detenida en la ESMA y que cuando gana Argentina la sacan a pasear junto a otros detenidos para que vean los festejos. Y ella hace como toda una crónica de, bueno, de ese momento, de lo que sentía, del cinismo. Lo resume mucho en una frase de: si grito que soy una desaparecida, nadie me va a dar pelota. Y después hay otras crónicas más de otras personas detenidas que hablan más sobre, nada, también como sus experiencias desde ahí, pero desde otros lugares, no sé, desde otras formas de verlo. Acá hay un testimonio que me gusta bastante, como que abre bastantes cosas, que es de... esta parte nunca la encuentro. Que se llama Mario Villani, que estuvo detenido en el Banco, otro centro clandestino de detención en la zona oeste de Buenos Aires. Y dice así: para quien gusta del fútbol, la alegría de un gol no es individual. Uno no es propietario único de ese sentimiento. Si uno se siente parte de un pueblo... Perdón, está en la página 104. Sí. Si uno se siente parte de un pueblo, una sociedad o una clase, es lógico compartir las motivaciones y alegrías del conjunto. Eso se lleva adentro incluso estando desaparecido. De allí que me sea tan difícil hoy reflexionar sobre lo que significó aquella situación del Mundial y entender o condenar la actitud de los secuestrados, que celebraban un gol en el campo, y de las personas que lo hacían estando afuera en libertad. No recuerdo con certeza si yo mismo no grité los goles en el banco y me puse contento. Tal vez lo hice. No me extrañaría que algún torturador me haya dicho ganamos, incluyéndome en un colectivo que abarcaba, al menos en materia de fútbol, a los torturadores, los desaparecidos y los hinchas en los estadios. Sí recuerdo en cambio la angustia que me causaba ese televisor, esa ventanita horrible por la que contemplaba el festejo de las multitudes. El afuera para mí era un conjunto de figuritas moviéndose en una pantalla que me mostraba una realidad a la que no tenía acceso, a la que había pertenecido y ya no pertenecía más. Los estadios llenos de gente y la masividad de las celebraciones me impresionaban y me angustiaban. Ellos estaban libres y yo no. A la vez intuía algo que elaboré después. Tampoco esas personas en los estadios eran realmente libres. El país entero era una extensión del campo de concentración.